Y en Kenia, un accidente aéreo se lleva la vida de 4 diputados y otras 12 personas. Son las 6 de la tarde en el aeródromo de Marsabit, en Kenia, y el ambiente de desconcierto aún se percibe en las caras de pasajeros y funcionarios que han debido suspender sus actividades por lo que queda del día. Y es que hace solo algunas horas un avión militar con 18 pasajeros se estrelló a pocos metros de la dependencia del aeródromo, ubicado al noreste de la capital keniata, Nairobi. El Departamento de Defensa del gobierno africano acaba de informar que entre las víctimas del desastre se encontraban 4 diputados keniatas y un importante comisario provisional. Cabe aclarar que desde 1991 el país africano cuenta con un sistema político democrático y multipartidista, donde la presencia del Parlamento es vital para asegurar la constitucionalidad nacional. Los políticos se dirigían hacia Marsabit para mediar en el conflicto por las aguas que tiene la ciudad en un intrincado caos administrativo. El avión destruido pertenecía a la serie I-12 y despegó de la base militar Moi, en Nairobi, a primeras horas de esta mañana. El presidente de la nación, Mwai Kibaki, expresó en un comunicado de prensa su sorpresa por el accidente, así como su preocupación por la suerte que sufrieron los ocupantes de la nave. Sin embargo, este no es el primer desastre aéreo con consecuencias políticas que sufre la administración de Kibaki. En enero del 2003, un avión se estrelló con un edificio en la ciudad de Busa, al oeste de Kenia. En dicha oportunidad, falleció el entonces ministro del Trabajo, Ahmad Mohamed Khalif.